Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a hablar de iOS 6 y sus distintas versiones con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Jonathan. Buenas a todos. La versión 6 de iOS llegó el pasado mes de septiembre junto con el esperado iPhone 5. En enero, Apple lanzó iOS 6.1. Esta nueva versión ofrecía nuevas posibilidades para los usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch, así como disfrutar de la aplicación Mapas de Apple, que después dio algunos sustos a los usuarios. Esta versión del sistema también ha tenido algunos problemillas añadidos. ¿Por qué ha sido y qué se hizo mal? Bueno, en mi opinión, creo que Apple con esta versión de iOS 6 cometió el mismo error que ha cometido Microsoft y otras grandes empresas de informática, que es querer sacar un producto en una fecha dada sin verificar que todo se haya alcanzado con un mínimo de calidad en todas las nuevas características del producto. Los desarrolladores también nos vimos afectados porque iOS 6 salió con muy poco tiempo para adaptar las aplicaciones ya publicadas a las nuevas funciones de iOS 6 y adaptar, por ejemplo, el cambio de mapas y demás, que en teoría ha sido transparente para los desarrolladores, pero no ha sido así. Y en concreto, el problema de los mapas es que Apple pensó que simplemente comprando la cartografía de una empresa de terceros iba a salir todo bien, pero el sistema de gestión de mapas de Apple es muy distinto al que utiliza Google u otras empresas como Teleatlas o TomTom. Y ha pasado lo que ha pasado, que dentro de todo un grupo de datos de ese tamaño hay errores. Y luego el tema de tratar la información de forma distinta, pues provoca más errores, va sumando, y tienes el cacao que se ha montado con los mapas de Apple, que si algunas ciudades de España salían en Brasil, ciertos monumentos salían en otros continentes y... El problema es que Apple ha perdido esa figura de Jobs, volviendo al tema de con Jobs esto no pasaba, que si Jobs veía el producto no acabado, pues simplemente se retrasaba el lanzamiento. Apple ha entrado en la dinámica de otras empresas como Microsoft, Samsung, LG, que tienen que sacar algo al mercado sí o sí para seguir compitiendo. En cuanto a accesibilidad y usabilidad, ¿iOS 6.1 ha cumplido con tus expectativas? Bueno, con la versión de iOS 6 salieron muchas nuevas características de accesibilidad muy buenas, pero también, como comentamos en su día, aparecieron muchos errores. La verdad es que Apple me está decepcionando en muchos aspectos porque se ha volcado en solucionar ciertos problemas, como volviendo al tema de los mapas, o el tema de servicios que afectan a muchos usuarios, que es comprensible, son servicios que afectan a muchos millones de usuarios, pero está olvidándose aparentemente, o es la sensación que tengo yo y también otros desarrolladores que reportamos feedback de accesibilidad, porque muchos errores que se reportaron para la versión de iOS 6.0 aún permanecen en iOS 6.1. Sí es cierto que se han solucionado algunos errores tanto en el comportamiento de los productos de asistencia como VoiceOver o el Zoom o, por ejemplo, una de las grandes características de accesibilidad que apareció con iOS 6 que era mezclar o poder utilizar VoiceOver con Zoom van funcionando mejor, pero aún quedan más de 60 errores que yo tenga registrado sobre accesibilidad en esta versión iOS 6.x que todavía no se han solucionado, y lo importante que más me preocupa a mí, que los ingenieros de Apple encargados de solucionar estos temas aún ni siquiera han atendido, porque no he recibido ningún feedback de estamos trabajando en ello o necesito más datos para resolver el error. Entonces, si noto mi percepción de Apple con esta versión iOS 6 es un poco caótico, que quieren solucionar los grandes problemas porque... Aunque es una versión muy potente para los dispositivos, pero también han tenido problemas muy potentes que todavía no han solucionado y el resto de problemas pues se están viendo afectados. Entonces no se le dedican los suficientes esfuerzos para solucionar estos problemas. Entre los problemas más comunes para los usuarios de la versión 6.1 se encontraron problemas en la duración de la batería y en la conexión 3G. Muchas compañías europeas advirtieron a los usuarios que no actualizaran sus dispositivos Apple a la versión 6.1, sobre todo para los usuarios del iPhone 4S. Está claro que esa actualización no fue la panacea. ¿Por qué tuvimos más problemas? Bueno, el problema del consumo de batería ya también se dio en su día en iOS 5, se está dando en Android también. En Windows Mobile también se dio en su día. El tema es que un problema que aparentemente parece muy concreto de el teléfono gasta más batería que antes, pero en realidad el problema es inmensamente complejo. El consumo de batería sin aparentemente hacer nada por parte del usuario se debe a que hay un proceso del sistema operativo o una aplicación en segundo plano o algo en el sistema operativo que está provocando que el dispositivo no descanse. Es como, a modo de ejemplo, imaginar que estamos corriendo por la calle, estamos a un ritmo bastante fuerte, consumimos energía de nuestro cuerpo y queremos descansar, pero en lugar de pararnos y sentarnos o relajarnos, seguimos andando porque hay algo que nos molesta. Entonces, ese proceso de descanso para recuperar energías nunca tiene lugar. Pues eso está pasando en el iPhone, que hay algo en el sistema operativo, dentro de su kernel o en la gestión de los proyectos en ejecución, que no se queda tranquilo cuando el sistema dice que entren en reposo o cuando está bloqueado, que se supone que solo deben estar ejecutándose los procesos más importantes, como son atiende a las llamadas entrantes, atiende a las notificaciones PAS, atiende a las alarmas programadas en el dispositivo y atiende a las alarmas relacionadas con los valores principales del dispositivo, bien sea la pérdida de conexión, bien sea estate atento por si entramos en el rango de una Wi-Fi conocida. Fijaos cómo es la cosa, que si el iPhone entra en un estado de poca batería y está bloqueado, la notificación solo nos salta cuando desbloqueamos el dispositivo. O sea, no es prioritario. Es una cosa que no entiendo porque en otros dispositivos te salta la notificación, esté o no esté bloqueado el dispositivo. Bueno, pues para ver, no es tan importante saber que se te está agotando la batería, pero hay algún proceso de esos importantes que se ha colado y todavía no han localizado. Luego también el tema de la conectividad 3G, es cierto que con iOS 6 se incluyó la gestión de un nuevo método de conexión, que es la conexión LTE. Entonces, cuando tú vas agregando a un algoritmo de gestión de alguna información, en este caso de gestión de conectividad, agregas un nuevo paso o una nueva tecnología o una nueva característica, aquello se complica. Y cuando complicas las cosas, pues es más probable que ocurran fallos. ¿Qué pasa? Que un desarrollador piensa, bueno, pues aísla lo nuevo que has metido y localiza el error de eso nuevo. Al menos es lo que yo haría. El problema es saber cómo lo han hecho los ingenieros de Apple, porque con esta versión iOS 6 se nota que han corrido mucho y en otras versiones, tanto de OS X como iOS, se lo han tomado con más calma y han hecho mejor el trabajo. En esta versión de iOS 6, la sensación de que han corrido demasiado, han hecho las cosas muy deprisa sin asegurarse, pues cada vez más patente. Pero bueno, como en otros problemas anteriores, yo espero que Apple lo solucione. Personalmente estoy usando ahora la última beta de iOS y va bastante mejor. Y por supuesto lo solucionarán. Apple no suele dejar, al menos hasta la fecha, versiones de sus sistemas operativos con errores graves. Siempre abandonan una versión del sistema operativo, como ya pasó con la 4.3.4 y demás, cuando es muy estable. Apple ha actualizado prácticamente toda la familia de dispositivos iOS, a excepción del iPad mini 4G y el iPad de cuarta generación a la versión 6.1.2. ¿Se ha solucionado, por ejemplo, el problema de sincronización de calendarios de Microsoft Exchange? Bueno, el problema de sincronización de Exchange es muy curioso, porque la noticia se ha divulgado con que era un problema generalizado. Personalmente, en mi caso, en el trabajo utilizamos un servidor Exchange y yo no he tenido ningún tipo de problema. Y es un servidor Exchange previo a Office 360, o sea, no es demasiado nuevo, pero tampoco de las antiguas versiones de Exchange, es del 2010. Y yo no he encontrado ningún problema. Pero bueno, también he comentado el tema para enterarme un poco de cómo iba la película. Y algunos compañeros sí han tenido problemas con servidores, sobre todo en el caso de servidores Exchange de carácter corporativo, de grandes empresas. Y con esta última actualización, pues volvemos al tema de que la película cambia según el usuario. Sí conozco el caso de usuarios que se le ha solucionado el problema e incluso han tenido la dicha de que les ha bajado el consumo de batería, y otros que siguen con el problema e incluso que tienen problemas de conectividad. Sí es cierto que hay algunos administradores del sistema que han solucionado aparentemente el problema bloqueando la conexión a esos usuarios. O sea, yo me he enterado que tú tienes un iPhone con una versión de sistema operativo que supuestamente da problemas con Exchange en general, no en un caso concreto de mi máquina, pero para evitar problemas, evito que tú, usuario de iPhone, te conectes a mi servidor. Y el problema es que se ha lanzado el parche, pero estos administradores del sistema todavía no han levantado el bloqueo a estos usuarios. Entonces se están reportando posiblemente que persisten problemas no a causa de esa versión de iOS, sino a causa de que el administrador del sistema pues estará el hombre de vacaciones o estará aliado con otras cosas, que la verdad que los administradores del sistema pues son de los elementos más atareados normalmente en empresas corporativas. Pero bueno, yo creo que también hay un tema de gestión de conectividad, no solo de Exchange. Exchange es un protocolo que requiere dar los pasos en un orden muy preciso, en un tiempo muy determinado, unos procesos de sincronización tanto de cuentas de correo como de calendarios y notas muy ordenados. Microsoft fue bastante inflexible a la hora de definir su protocolo de comunicación. Y con que el dispositivo presente alguna anomalía a la hora de conectar o mantener la conexión, pues ya el servidor Exchange se va a quejar. Entonces simplemente será cogerle el punto y lo dicho, que el problema se solucionará. Y parece que iOS 6.1.2 no corrige la vulnerabilidad de la pantalla de bloqueo y sigue permitiendo el jailbreak. Bueno, el tema del bug de la pantalla de bloqueo de iOS 6 apareció o se dio a conocer muy poquito antes de la publicación de iOS 6.1.2. Entonces, sí es comprensible que esa versión no lo solucione, porque normalmente cuando se trabaja en una versión de un sistema operativo o de un proyecto software grande, la versión que se publica no ha sufrido cambios al menos en una semana. O sea, tú antes de publicar dejas una semana, entre comillas, en barbecho, por si sale algo importante, un error gordo, para posponer esa publicación. Entonces los ingenieros de Apple, una semana antes de la publicación de iOS 6.1.2, pues dicen, hasta aquí hemos llegado, los testers prueban y demás, y a lo mejor un día o dos antes, no recuerdo ahora bien, se publica la presencia de ese error, pero ya iOS 6.1.2 estaba empaquetado con el lacito para los usuarios, para disfrutarlo. Entonces se ha publicado y ese error permanece. Sí te puedo decir que la versión de iOS 6.1.3 beta, en su README para desarrolladores, habla sobre este bug de seguridad en la pantalla de bloqueo. Entonces Apple lo tiene en cuenta, así que será solucionado. Sobre el tema del jailbreak, que aún permanece y demás, vamos a ser sinceros. A Apple no le gusta el jailbreak, pero el problema es que el jailbreak lo que hace es aprovechar los errores que comete Apple en su sistema operativo. Entonces, imaginaos que Apple diseña su algoritmo de conectividad LTE, por poner un ejemplo, y una de las versiones de jailbreak aprovecha un agujero en una validación durante el proceso de conexión LTE y el jailbreak consigue permisos de administrador del sistema operativo y aprovecha para instalar Kidia y demás. En eso más o menos consiste el jailbreak, en aprovechar un error de verificación de permiso o un error de mantenimiento de la seguridad del dispositivo para colar un proceso, que ese proceso, si se ejecuta con los suficientes permisos, se va a encargar de deshabilitar o desactivar otros procesos que impiden la instalación de aplicaciones, que impiden tocar la gestión del escritorio de nuestro dispositivo. Entonces, el problema es bastante peliagudo para Apple, porque tiene que analizar cómo funciona este nuevo jailbreak. Una vez analiza por dónde se cuela jailbreak, analizar si ese proceso, si tapan ese agujero de seguridad, van a provocar aún más problemas que simplemente dejar el jailbreak que esté funcionando, que la dinámica actual es que hay jailbreak para casi todas las versiones de iOS, porque como Apple termina abandonando sus versiones anteriores, hay jailbreak para 4.3.4, hay jailbreak para 5.1.1 y habrá jailbreak para la última versión de iOS 6. El problema que se encuentra la gente dedicada al jailbreaking, a crear o detectar los agujeros de seguridad, vamos, por lo que dicen en foros y demás, con cada nueva versión de iOS quedan menos agujeros. Pero bueno, siempre habrá alguna forma. Hay una premisa que todo aquello que tiene cerradura se puede hacer o se puede localizar una llave para abrirlo. Entonces, esto es la carrera del gato y el ratón. ¿Crees que pronto tendremos una actualización que lo solucione todo? Bueno, con la aparición de la versión 6.1.2, ya tenemos los desarrolladores la 6.1.3 Beta 2, que también ha sido curioso, de Beta 2 y la Beta 1, y ha sido porque apareció la versión 6.1.1 Beta, pero con los problemas de Exchange y demás, pues a algún ingeniero de Apple se le olvidó que los desarrolladores estábamos testeando la 6.1.1 Beta. Entonces publicaron la 6.1.1 para 4S, y la 6.1.2 para el resto de modelos de dispositivos. Entonces, cuando hubo que entregarnos una nueva versión beta, pues dijeron, bueno, pues le ponemos 6.1.3 beta 2. Y entonces, pues sí, Apple llegará a una versión de iOS 6 que solucione todos los problemas, o esperemos que no, saltará a iOS 7, dejando iOS 6 lo más estable posible, pero con algún bug. Eso ya nos pasó con, no recuerdo bien si fue con iOS 3, que tuvieron que sacar ya con casi el último ciclo de vida de iOS 3 para solucionar un problema de seguridad. Y bueno, esperemos que Apple lo haga bien, se tome su tiempo para solucionarlo, pero sin pausa, por supuesto. Que sí, que tienen que trabajar en los mapas, pero iOS 6 tiene más errores. Y bueno, hasta la fecha Apple siempre nos ha dado muchas alegrías y muchos insabores, pero las versiones finales de su sistema operativo yo sigo manteniendo que suelen terminar en una versión muy estable, y no debemos desconfiar de que iOS 6 termine también quizás en un iOS 6.2 muy estable. Esperemos que viva un poquito más que iOS 5, porque iOS 5 solo llegó a la 5.1.1. Y bueno, la vida es un ciclo. Ahora estamos pasando lo regular con iOS 6, lo solucionarán y seremos felices. Saldrá iOS 7 con nuevos problemas, otra vez a sufrir. Pero bueno, así uno no se aburre. Jonathan, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablándonos de iOS 6. Gracias a vosotros, ha sido todo un placer. Y nada, os recuerdo que si queréis leer un poco sobre accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, podéis visitar mi web personal en www.programaracigas.net, y también podéis localizar mis dos juegos en la Apple Store, del Buscaminas Accesible y la Tragaperras Accesible, para poder pasar un momento divertido y accesible. Un saludo a todos.